Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sigue el cerco en Toulouse, en Francia. El presunto asesino de 7 personas. Van 18 horas de intensa presión policial, que todavía no dan sus frutos porque el individuo es extremadamente violento y repele cualquier acercamiento a tiros. Por ahora, la policía descarta el asalto. Se llama Mohamed Merah. Tiene 24 años y los investigadores sostienen que es un activo y peligroso islamista que hoy mismo tenía previsto atentar de nuevo. Corresponsal en Francia, Luis Miguel Úbeda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mohamed Merah, que cumplirá 24 años en octubre, sigue produciendo noticias en su encierro, entre ellas los preparativos frustrados para hoy mismo de un nuevo atentado contra un militar y el proyecto de atentar contra dos policías. El hombre más buscado de Francia, un yihadista formado en Pakistán y Afganistán, se ha revelado como muy locuaz. Primero anoche, antes del asalto, llamando a una periodista de France 24 para asumir los atentados y dar detalles desconocidos de ellos. Y luego, una vez localizado en su escondrijo, para adjudicarse sin mayores remordimientos la muerte de las 7 víctimas. Los niños judíos por los niños palestinos muertos y los militares, musulmanes o no, por las operaciones exteriores de Francia. Gracias, compañero. Luego volvemos a París el lunes, cuando Francia se estremeció con el asesinato de 4 personas, entre ellos 3 niños, en una escuela judía. El presidente y el resto de candidatos se comprometieron a no utilizar en campaña este asunto, pero de una u otra forma, un hecho de estas características empieza a empapar los mensajes políticos de todos ellos. Nicolás Sarkozy esta tarde en Montauban, en el homenaje a los 3 militares asesinados. Este hombre quería poner la República de rodillas. La República no ha cedido, ni ha retrocedido, ni se ha debilitado. Estos crímenes no quedarán impunes. Y la líder del partido ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, carga contra aquellos que vinculaban de alguna manera estos crímenes con simpatizantes de su formación. Estos actos de terrorismo, como los denomina la Fiscalía de París, han sacudido también a Israel. Hoy, tras el entierro de los 3 niños y el profesor judío en Jerusalén, el presidente del país, Simón Pérez, habla del dolor de un Estado amenazado. La expresión de todo el mundo francés. La expresión de todo el pueblo francés ha sido conmovedora, apreciada e importante para nosotros como Estado judío, para nosotros, Israel, como Estado siempre amenazado, y especialmente porque los niños son aquello que más amamos. Porque los niños son la cosa la más chère que nos amamos. Sin duda, este va a ser uno de los asuntos esenciales en esta edición de miércoles de 24 horas. Veremos qué desarrollo tiene, se lo contaremos. Hoy de los tribunales nos llegan 2 novedades. La Fiscalía no va a pedir la entrada en prisión del expresidente balear Jaume Matas, que ha sido condenado a 6 años de cárcel en la primera de las causas del Palmarena. Esperará que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la defensa de Matas. Y llama, eso sí, a asegurar que no existe riesgo alguno de fuga. Y dos, esta tarde hemos conocido que el abogado del exchofer del principal imputado en el caso de los seres fraudulentos va a recurrir su entrada en prisión porque cree que algunos de los delitos que le imputa a la juez Mercedes Araya de la Audiencia de Sevilla han prescrito. Es miércoles y como cada semana tenemos noticia de la escalada imparable del precio de los combustibles. Hoy, nuevo récord en nuestro país. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El litro de gasolina cuesta de media 1,47 euros. Es un 1,7% más que la semana anterior. El gasóleo roza el 1,40 euros, un 0,6% más. Nuevos máximos semanales que hacen que llenar el depósito medio de un coche cueste casi 74 euros si es gasolina y 70 si es gasóleo. Detrás de este nuevo repunte está la subida en las últimas semanas del precio del petróleo como consecuencia de las tensiones con Irán, también la debilidad del euro frente al dólar y, en clave interna, el incremento de impuestos que algunas comunidades autónomas están aplicando a los carburantes. Hay más noticias destacadas este miércoles, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Los consejos de los empresarios. Ante la huelga general piden vigilar muy de cerca el absentismo en los días previos y algunos recomiendan tomar fotos y vídeos de cualquier abuso por parte de los piquetes. No conoce la palabra crisis. El imperio Inditex ganó en 2011 un 12% más que el año anterior y creó casi 9.400 empleos. Su presidente Pablo Isla fue el directivo mejor pagado con 20 millones. La evolución de nuestra compañía depende mucho más de lo que nosotros mismos seamos capaces de hacer que de lo que pueda ser el entorno económico en un momento determinado. ¿Se siente preparado para presidir la Generalitat o el Gobierno? El expresidente valenciano Francisco Camp, según ha dicho en una entrevista 2 meses después de la sentencia del juicio de los trajes. Su sucesor, Alberto Fabra, no se pronuncia. Cuando la vea, ya haré alguna interpretación por ahora. Mira, yo esas cuestiones, aquí he venido a hablar de infraestructuras productivas y de futuro. Y desde luego no voy a hacer valoraciones a nivel político de ningún compañero. El secreto de sumario se limitará a un mes. Lo ha anunciado el ministro Ruiz Gallardón. De este modo pretende evitar que se filtren las investigaciones judiciales. Evitaremos de esa forma lo que en estos momentos existe, que es una ficción de sumarios declarados secretos durante 6, 7 y 8 meses y que acaban siendo conocidos por todos los ciudadanos. Habrá subida de la luz, pero será moderada. La subasta eléctrica, que determina la mitad del recibo, ha cerrado con una bajada del 7%, lo que da margen al gobierno para no subir mucho la otra mitad de la factura. De Santos y Milagros. Es el título de una antología que recupera 7 cuentos inéditos del escritor Álvaro Cunqueiro, que ha descubierto el filólogo José Antonio López Silva. Relatos absolutamente propios de Cunqueiro. Relatos de ambiente exótico, de ambientes a los que vuelve mucho más adelante. También en portada, un premio, Clarín. El programa taurino de Radio Nacional de España acaba de entregar la Oreja de Oro a José María Manzanares. El torero ha recibido el galardón como triunfador de la temporada 2011 y lo ha hecho con mucha, mucha emoción. Enrique Mazas, director de Clarín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Íñigo. Numerosas personalidades del mundo de los toros, de la política y de la cultura se han dado cita en los teatros del canal para acompañar a José María Manzanares en el acto de entrega de esa Oreja de Oro de Radio Nacional. El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha sido el encargado de entregar al diestro el galardón, destacando el clasicismo y temple de su toreo en una temporada, la 2011, para el recuerdo. El premiado Manzanares ha querido dedicar el galardón a su cuadrilla y al resto de compañeros de profesión, y además ha subrayado que se trata de un premio que le trae bonitos recuerdos. Desde muy chiquitito yo he viajado con mi padre las temporadas, recuerdo que desde los 3-4 años, y recuerdo siempre viajar con Radio Nacional puesta, escuchando la reseña de todos los días de que había pasado en el mundo taurino, ¿no? Y yo era niño y aún no sabía que quería ser torero y nunca pensé que un día podía llegar a conseguir este trofeo tan, tan preciado, ¿no? El colofón al acto lo ha puesto el dramaturgo Albert Boadella, que ha hecho una encendida defensa de la tauromaquia como manifestación cultural. Dice que prefiere una tarde de toros de Manzanares que una obra de William Shakespeare. Gracias, compañero, y enhorabuena a todo el equipo de Clarín y a esa Oreja de Oro 2011. Tras un invierno muy seco, la primavera nos ha traído en 2 días más lluvia de la que ha caído en todo el invierno. Mañana vuelve a salir el sol. Elena Nieva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El temporal de nieve y lluvia remite y suben las temperaturas. Mañana 8 provincias estarán en alerta amarilla: Zaragoza, Albacete, Cuenca, Teruel y Guadalajara por heladas, mientras que Barcelona, Gerona y Huesca por lluvia. Hoy media España ha estado pendiente del temporal, que ha provocado cortes de carreteras, retrasos en los trenes y cortes telefónicos en Castilla-La Mancha y entre Madrid y Castilla y León. La Sierra del Segura en Albacete ha sido la más afectada por la nieve, con 1.600 hogares que aún continúan sin luz. Aún así, las precipitaciones han sido bien recibidas. Hombre, esto es muy bueno para la agricultura, para los cereales y para toda la categoría. La estufa, que ya la teníamos casi abandonada, la hemos tenido que encender otra vez. Lo que hice hace 15 días lo tenía que haber hecho ahora, y lo que he hecho lo tenía que haber hecho hace 15 días. Las temperaturas irán en ascenso y a partir del viernes volvemos a la situación previa a este temporal. Hola, Jorge Duato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se juegan 5 partidos más de la 19ª jornada de Liga. Primeros minutos del Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Valencia, Zaragoza, Real Sociedad, Levante y Sporting de Gijón, Mallorca. Y a las 10 de la noche se jugará el Villarreal, Real Madrid. Todos los partidos los pueden seguir en Radio Nacional en Tablero Deportivo. Además, en la Euroliga de Baloncesto, CSKA de Moscú 98, Bilbao Basket 71. El segundo partido de esta eliminatoria de cuartos de final se jugará el viernes, y a esta hora estamos pendientes de la operación a Ricky Rubio por su grave lesión en una rodilla que le va a impedir volver a jugar esta temporada. Gracias, Jorge. Noche intensa de fútbol en Radio Nacional en Tablero Deportivo. Nosotros en Radio 5 sigue 24 horas y le escuchamos en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Así te despierta Radio 5 Todo Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. España se enfrenta. Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional. Radio 5 Todo Noticias. Disponible para iPhone y teléfonos con Android. Así te despierta Radio 5 Todo Noticias. Todo Noticias. 24 horas con Íñigo Alfonso. La policía francesa sigue cercando en Toulouse al presunto asesino de 7 personas. Es un joven de 24 años, de origen magrebí, que estuvo en Afganistán y Pakistán y que es conocido en círculos yihadistas por su peligrosidad. También es muy, muy agresivo. Mohamed Merah tenía previsto volver a atentar hoy, según la Fiscalía de París. La operación especial para detenerlo lleva en marcha 18 horas. Volvemos a Francia. Corresponsal Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Buenas tardes. La operación policial en marcha se prolonga desde las 3 de esta madrugada. Mohamed Merah, un francés de origen argelino que proclama sus vínculos con Al-Qaeda, ha recibido a tiros a la policía esta madrugada, hiriendo levemente a 3 de ellos. A lo largo del día ha habido otros intentos de asalto que se han frustrado. El sospechoso de los atentados posee un Kalashnikov y posiblemente un subfusil Uzi. Una pistola calibre 11-43, el mismo de los 3 atentados, ha sido entregada por él mismo a cambio de unos walkie-talkies con los que mantiene el contacto con la policía. El fiscal François Molin ha asegurado que la operación ha abortado un nuevo atentado preparado para este mismo miércoles. Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats et notamment planeaba realizar otros asesinatos. Esta misma mañana, si es que lo que dice es cierto, iba a acudir a su domicilio para asesinar a un militar que ya tenía localizado. En operaciones paralelas se ha detenido también al hermano Abdelkader, 29 años, a la madre y a su mejor amigo. En el coche de su hermano han aparecido explosivos. El fiscal ha declarado que Merah proclamaba haber actuado solo, presume de haber puesto de rodillas a la República y solo lamenta no haber cometido más atentados. De lo conocido hasta ahora, se deduce que su biografía personal encaja con la de otros jóvenes de barrio de origen musulmán radicalizados por el salafismo. De joven sufrió 15 detenciones por delitos comunes, luego se radicalizó y viajó a Pakistán y Afganistán, al menos en 2 ocasiones, para obtener su licenciatura en yihadismo internacional. Estuvo detenido en Kandahar, pero pudo escapar con otros 1,000 presos en una espectacular evasión. Los candidatos en las presidenciales francesas habían planteado que este asunto no tenía que entrar en campaña, pero de alguna forma el asunto está ya en la arena electoral. Hemos visto al presidente francés en el homenaje en Montauban a los 3 militares presuntamente asesinados por Merah, asegurado que el asesino intentaba poner a Francia de rodillas. La líder del Frente Nacional, Luismi, exige responsabilidades también a quienes han vinculado los atentados con la ultraderecha. Luismi. Sí, en el análisis de las consecuencias de este episodio sobre la campaña electoral hay 2 imágenes distintas. La de esta tarde en Montauban, en el homenaje nacional a los 3 paracaidistas asesinados, una fotografía institucional con un Sarkozy dando la mano a otros 5 candidatos y rivales en la carrera política, el discurso, la unidad nacional, el combate contra el terrorismo y el agradecimiento a las fuerzas de seguridad. Ce tueur n'est pas parvenu à fracturer notre communauté nationale. Este asesino no ha conseguido fracturar la comunidad nacional. Francia es más fuerte que quien siembra la muerte y el dolor a su paso. Pues ante esta tragedia que nos asquea, los franceses han mantenido su dignidad y su conciencia. Y luego está el nivel puramente político en el que ha entrado Marine Le Pen, del Frente Nacional, quien ha denunciado lo que considera laxismo frente al radicalismo islamista. Marine Le Pen, elle a soulevé ce problème de manière récurrente. Marine Le Pen ha suscitado este problema de una forma recurrente. La clase política ha rechazado a Marine Le Pen y le ha dicho que se callara. No ha querido escucharla. Por ahí parece que va a desarrollarse la siguiente polémica en cuanto continúe la campaña electoral a partir posiblemente de mañana mismo. Sobre el efecto práctico a la hora de modificar el voto, se verá en los próximos días, pero nadie está en condiciones de vaticinar nada con seguridad. Gracias, compañero. Mantenemos líneas abiertas con París para contarles a todos nuestros oyentes cualquier novedad que nos llegue desde Toulouse de esa operación policial para terminar con ese cerco y con la presencia de Mohamed Merah, el presunto asesino de 7 personas en Toulouse. Gracias, Luis. Un abrazo. Y esta tarde han sido enterradas en Jerusalén las 4 personas asesinadas el lunes en Toulouse. 3 de ellas son niños. Representaba al Estado francés el responsable de su diplomacia, el ministro de Exteriores Alain Juppé, que se ha reunido con el primer ministro israelí y con el presidente del país, con Simón Pérez. La expresión de todo el mundo francés. La expresión de todo el pueblo francés ha sido conmovedora, apreciada e importante para nosotros como Estado judío, para nosotros, Israel, como Estado siempre amenazado, y especialmente porque los niños son aquello que más amamos. Porque los niños son la cosa la más chère que nos amamos. Por 14 horas de Radio Nacional ha pasado uno de los mayores expertos en España de terrorismo yihadista. Fernando Reinares sostiene que el caso de Merah puede ser muestra de una nueva manera de proceder de las células islamistas, acciones terroristas en las que intervienen pocos individuos. Probablemente las organizaciones terroristas que están detrás no tienen en estos momentos la capacidad necesaria para montar atentados que impliquen a numerosos individuos y resulten altamente espectaculares y letales, y recurren más bien a este tipo de misiones conducidas por individuos que actúan en solitario. Las fuerzas de seguridad españolas investigan las posibles relaciones del presunto terrorista francés con islamistas catalanes. Se sabe que el año pasado Mohamed Merah estuvo citado para acudir a una reunión salafista en Girona, aunque no estaba comprobada su participación final en la misma. En esa época sus actividades ya eran muy conocidas por la policía francesa, quien alertó a sus colegas españoles. Según algunas fuentes a las que ha tenido acceso Radio Nacional de España, la primera vez que se detectó su presencia en nuestro país fue hace 5 años. Al parecer, una patrulla de la Guardia Civil llegó a identificarle de forma casual cuando viajaba acompañado por 3 personas, también magrebíes, cerca de la frontera francesa. Por cierto, y aunque nada tenga que ver con el terrorismo yihadista, pero sí con los comportamientos que algunos radicales islamistas tienen en nuestro país, esta tarde hemos conocido que el fiscal de delitos de odio y discriminación en Cataluña ha interpuesto una querella criminal contra el imán de Tarrasa. Está siendo investigado ahora mismo por instar a la violencia contra las mujeres. Son las 8 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. En fin, este miércoles nos deja más titulares de los tribunales. Ayer les contábamos que la Audiencia de Palma ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a 6 años de cárcel por haber favorecido con dinero público a un periodista que le escribía sus discursos. Hoy la Fiscalía ha anunciado que no va a pedir su ingreso en prisión hasta que el Supremo delibere sobre el recurso que va a presentar la defensa de Matas. Nos vamos a Palma. Lluís Mestres. La Fiscalía entiende que las medidas cautelares que recaen sobre Jaume Matas hacen que la sentencia condenatoria no se considere de ejecución inmediata. Por tanto, el Ministerio Fiscal no va a pedir el ingreso en la cárcel del expresidente balear, a pesar de la condena de 6 años de prisión. En un escrito presentado ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, el fiscal recuerda que Matas y el periodista Antonio Alemany, también condenado, tienen prohibido salir del país y que en su día se les retiró el pasaporte. El expresidente, además, tiene la obligación de presentarse cada 15 días ante el juez de guardia. Esta primera sentencia puede marcar también el futuro de las otras causas pendientes que todavía se instruyen en el marco de la causa genérica del Palma Arena. Salvador Pereira, abogado penalista y representante de la Junta del Colegio de Abogados de Baleares, afirma que habrá extrapolaciones. Los argumentos que se plantean en esta sentencia, pues evidentemente, pues van a ser extrapolados, y evidentemente la Fiscalía pues los puede utilizar como argumentos para otro tipo de asuntos similares. Pues evidentemente que sí. Es decir, pero bueno, insisto, primero habría que esperar a la firmeza de esta sentencia tras el recurso de casación y ver el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra en esos temas, pues ver qué dice. El gobierno balear no retirará el cuadro de Matas en la galería de expresidentes hasta que la sentencia sea firme. Gracias, Lluís. En Sevilla, el ingreso en prisión del ex-chofer del principal imputado en el caso de los seres fraudulentos centra buena parte del debate político en la comunidad 4 días de las elecciones. Acabamos de conocer que va a recurrir su encarcelación. Más detalles, José Luis Jurado. El abogado de Juan Francisco Trujillo, que ayer ingresaba en prisión imputado por 22 delitos tras declarar ante la juez del caso Eres, pedirá a la Audiencia de Sevilla su excarcelación alegando su colaboración con la justicia y que la mayor parte de esos delitos están prescritos. Recordemos que el otro encarcelado, su jefe, Francisco Javier Guerrero, ya solicitó también salir de prisión en cuanto testificase su chofer, pues ya no podría influir en ningún aspecto de la instrucción. Por cierto, José Luis, que hoy la Fiscalía en Sevilla se ha referido a otro presunto caso de corrupción, dice que ha encontrado en la sociedad pública Invercaria irregularidades que tienen que ser investigadas. La Fiscalía de Sevilla ya estudia el decreto emitido por la Fiscalía Superior de Andalucía sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta. El decreto remitido al juzgado por el fiscal superior, Jesús García Calderón, pide que investigue la legalidad de los 278 proyectos que ha subvencionado la empresa desde su creación en 2005 por un valor de 62 millones de euros. No abandonamos los tribunales. En Málaga, hoy ha prestado declaración el exalcalde de Marbella por el caso Malaya. Julián Muñoz ha negado haber recibido sobornos del presunto cerebro de la trama. Juan Antonio Roca. Muñoz asegura que las relaciones con Roca no eran buenas y que le cesó porque no le respetaba como alcalde. Julián Muñoz además ha declarado que detrás de la moción de censura que le desbancó de la alcaldía en 2003 no estaba Roca, sino Jesús Gil. Y yo sabía que el señor Roca estaba con el señor Gil y con los señores de la moción de censura. Y el exjugador de fútbol, Luis Figo, tendrá que rendir cuentas a Hacienda por derechos de imagen. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que le impuso la Audiencia Nacional y tendrá que pagar 2,4 millones de euros a Hacienda por los derechos de imagen de cuando jugaba en el Barcelona. El importe corresponde a las declaraciones de la renta de 1997, 1998 y 1999. Gracias, Gemma Alfaro. En la Audiencia Nacional hoy hemos escuchado un sonoro testimonio de una víctima de ETA, un policía a quien la organización terrorista intentó asesinar en 2008 colocando una bomba en su coche. El artefacto explosivo, por fortuna, no llegó a estallar durante el juicio a los dos etarras acusados de este atentado frustrado. El agente se ha mostrado convencido de que uno de ellos le conocía desde niño y por esto, asegura, le eligió como objetivo. Amplía los detalles, Teresa Coto. Como testigo protegido, este oficial de policía de Bilbao ha recordado ante el tribunal lo que hizo aquel 16 de septiembre de 2008, los recorridos en su coche con una bomba Lapa adosada que no llegó a estallar. No lo supo hasta que a las 5 menos cuarto de la tarde llegó al cuartel de Basauri después de haber dejado a su hija en el trabajo. Ni él ni su familia han superado este y otro intento de atentado. En el banquillo de los acusados, los tres miembros del comando Otazua de ETA. El acusado de poner la bomba, Daniel Pastor, conocía desde niño al policía al que intentó asesinar, como ha relatado la propia víctima. Me conocía porque en el barrio donde vivía su madre, este señor se crió allí y luego fue a vivir a Galdácano. A él no le pasaron información de ningún tipo. Él actuó por su cuenta cuando la organización le dijo: ejecuta a un policía, y se acordó de mí. Precisamente Daniel Pastor ha utilizado su turno de última palabra para hablar de torturas al pueblo vasco siguiendo la estrategia etarra. Los tres acusados, que se enfrentan a 20 años de prisión, se han negado a declarar en el juicio, que ha quedado visto para sentencia. Del ámbito judicial destacamos también hoy el anuncio que ha realizado el titular de justicia sobre el contenido de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Alberto Ruiz Gallardón considera lamentable que se filtren las investigaciones judiciales declaradas secretas. Para evitar, según ha dicho el ministro de Justicia en declaraciones a Antena 3 Televisión, el secreto de sumario se va a limitar a un mes. Evitaremos de esa forma lo que en estos momentos existe, que es una ficción de sumarios declarados secretos durante 6, 7 y 8 meses y que acaban siendo conocidos por todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, sí estableceremos un sistema severo de sanción administrativa en aquellos casos en los que se acredite la identidad de qué personas ha procedido a revelarlo. Y hoy el expresidente valenciano Francisco Camps vuelve a la primera plana de la actualidad dos meses después de que un jurado popular le declarara no culpable por el caso de los trajes. En una entrevista en profundidad que publica mañana la revista Telva y que hoy ha adelantado en su edición digital, Camps analiza el proceso judicial y también habla de su futuro, aunque no desvela directamente su intención. Asegura estar más preparado que nunca, asegura Camps, para colocarse al frente de la Generalitat Valenciana o del Gobierno. Valencia, Pura Gómez. Reacciones a la entrevista de Francisco Camps concedida a la revista de moda Telva, donde asegura que está más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat o del Gobierno. Además, asegura que su imputación en la trama Gürtel por el caso de los trajes no le ha pasado factura y que tiene la conciencia tranquila. Unas declaraciones a las que el presidente Alberto Fabra no ha querido hacer valoración. Cuando la vea, ya haré alguna interpretación por ahora. Mira, yo esas cuestiones, aquí he venido a hablar de infraestructuras productivas y de futuro. Y luego no voy a hacer valoraciones a nivel político de ningún compañero. Por parte del Partido Popular ha habido diferentes reacciones. El presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ha asegurado que Camps estaba preparado en pasado para ser presidente y que la Generalitat y el partido tienen ya un presidente, Alberto Fabra, y hay que apoyarlo. También dirigentes del Partido Popular en Madrid interpretan las declaraciones de Camps como un órdago al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para que cuente con él y le ofrezca algún puesto de responsabilidad. Los que sí han valorado estas palabras han sido los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas. Coinciden en que Camps tiene que retirarse de la vida política. Gracias, Pura. La campaña electoral en Andalucía y Asturias apura sus últimas jornadas. Quedan tres días para seguir buscando apoyos. En Andalucía, el PSOE vuelve a cargar contra el Partido Popular y los recortes del gobierno. Los populares contraatacan con el asunto de los ERES fraudulentos e Izquierda Unida llama a evitar las mayorías absolutas. Radio Nacional de España en Sevilla, Javier Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. El candidato socialista José Antonio Griñán ha dicho hoy en Granada que tienen hasta el día 25 para demostrar que hay dos formas de hacer política ante la crisis. Secundina García. Griñán llama al voto el día 25 para conservar lo conquistado y demostrar que hay dos formas de afrontar la crisis sin mentiras, subiendo los impuestos o bajando los beneficios de la industria farmacéutica para mantener los libros gratuitos de texto y evitar el copago. Nunca, jamás hemos dejado la igualdad de oportunidades. Jamás hemos abandonado a los que caen. Ese es nuestro camino. Hay otros caminos que se llaman cambio, que son volantazos a la derecha, y por la derecha nunca se ha adelantado. Por la derecha se cae por barrancos llenos de arenas. Frenar a la derecha, dice el candidato socialista, que ha mentido en su campaña y ha demostrado ahora cuál era el cambio que prometía. Nos decían que estábamos haciendo una reforma para mantener a los enchufados. Y ya hemos visto que en toda España los únicos enchufados son los parientes de los dirigentes del Partido Popular que han encontrado un perfecto empleo. En Écija, Sevilla, el aspirante del Partido Popular, Javier Arenas, ha hablado del caso de los ERES y ha criticado la mala imagen que se está dando de Andalucía. Salvador Castillo. Arenas promete centrar sus recortes en acabar con los abusos, los privilegios y el fondo de los ERES. Un escándalo, el de los expedientes, que está dañando, dice, la imagen de Andalucía. No hay derecho que los abusos gubernamentales, que el reparto secreto de dinero público nos haga daño a todos los andaluces. A eso no hay derecho. Por eso yo lo primero que haré, si soy presidente de la Junta de Andalucía, es adoptar las reformas legales que hagan falta para que algo como eso jamás se vuelva a repetir en Andalucía. Sobre las promesas electorales, el candidato popular ha asegurado que no caerá en la indignidad de pedir el voto a cambio de una pensión o del PER. Un PER, dice, garantizado por el Gobierno central. Diego Valderas y Cayo Lara, Izquierda Unida, están hoy en Málaga, donde han pedido una actuación a fondo contra la corrupción. Y la candidata andalucista Pilar González se refería así a los pactos en su visita a Algeciras. No me planteo eso en este momento. Me interesan los contenidos. Venimos con un montón de ideas. ¿Cuáles son las ideas de los demás? Es que yo a los demás no les oigo ni una idea. Y la líder de UPyD, Rosa Díez, acompaña hoy a Martín de Larrán, el candidato, en un mitin en Sevilla. Gracias, Javier. En Asturias, Foro celebra mitin en Langreo. El PSOE en El Entrego, los populares en Pola de Siero e Izquierda Unida está en Oviedo. Hasta allí nos vamos. Luz de la Fuente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Álvarez Cascos, el líder de Foro, ha manifestado que es imposible que razonadamente los asturianos puedan votar el domingo al PSOE si atienden a las garantías que ofrece su candidato. Los datos que reflejan la mayor decadencia regional de cualquier comunidad autónoma española y que no voy a repetir en estos momentos, en estancamiento, en empleo, en falta de crecimiento y en incomunicaciones. Y los asturianos, cuando invoquen las garantías en las razones para votar el domingo y comprueben que las únicas garantías que ofrece el Partido Socialista son las que se desprenden de la actual situación de decadencia, es imposible que razonadamente puedan apoyar, dar su confianza y dar sus votos a Javier Fernández. Y precisamente el socialista Javier Fernández ha indicado hace unos minutos en El Entrego que hay que dar razones a los jóvenes y a la derecha sensata para que voten al único partido que ofrece un gobierno estable en Asturias, el PSOE. Y hay que hablar con ellos. ¿Qué queremos para ellos, para toda esta juventud que no está comprometida con ningún partido? Y a la derecha sensata, aquella gente que escoge entre la sensatez, entre la racionalidad y el delirio. Y que ven que aquí hay un partido que, por decir esto, no es un partido de centro, no lo somos, somos de izquierda, el único partido que puede dar un gobierno a esta comunidad. Y eso lo sabe la gente. Apoya esta tarde a la caravana popular la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha indicado que Asturias no se puede quedar al margen de la corriente reformista y cree que ganar el domingo y superar los 222.000 votos de las elecciones generales es posible. Es un objetivo posible, porque los asturianos, como todos los españoles, ya están viendo lo que es tener un presidente serio y preparado al frente de un gobierno austero y eficaz, como es hoy el gobierno de España, como es el gobierno de Mariano Rajoy. Y finalmente, el candidato de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, ha reivindicado hoy el cumplimiento de la ley de la memoria histórica que asegura el PP quiere dejar en agua de borrajas. Suponían un reconocimiento suficiente de las víctimas del franquismo, que hay que recordar una vez más. No tienen un día en la que ser recordadas en este país democrático desde hace más de 30 años. Gracias, Luz. 8:28 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. A 8 días de la huelga general, la COE y varias organizaciones empresariales han distribuido una circular entre sus afiliados con la posición de la COE frente a este paro. Según ha podido saber Radio Nacional de España, los empresarios piden una actitud activa frente a la huelga. Algunos instan incluso a tomar fotografías de los piquetes como prueba, dicen, de posibles abusos. Esperanza Martín. La patronal COE desaconseja una actitud pasiva ante la huelga. Recomienda abrir las empresas antes y durante la jornada del 29M, ya que se trata de garantizar el derecho al trabajo. En una circular interna a la que ha tenido acceso Radio Nacional, los patronos recomiendan no sustituir horas de trabajo el día de la huelga por vacaciones o cambios de turno. Es más, lo que piden es que se vigile el absentismo en jornadas previas. COE recuerda que los piquetes deben ser informativos y añade que si se exceden pueden llegar a ser ilegales. Hay patronales, caso de la de León o la de Valladolid, que dan un paso más. En el protocolo que hoy han repartido a las empresas, instan a tomar fotos y a grabar vídeos de los piquetes como prueba ante eventuales abusos. Incluso anuncian que pondrán a disposición de los trabajadores afectados un número de teléfono y un correo electrónico. Eso sí, sugieren que se acompañe todo de documentación gráfica. El viernes, Fomento negociará con los sindicatos los servicios mínimos del transporte. La factura de la luz sube, como saben, el mes que viene, aunque todavía no sabemos cuánto. Eso sí, el coste de la electricidad, que en abril se suministrará a los clientes acogidos a la tarifa, ha bajado casi un 7%. Es el resultado de la subasta eléctrica que se ha celebrado hoy y que determina más o menos la mitad del recibo de la luz. Ana de la Torre. A partir del 1 de abril pagaremos más cara la luz, pero parece que la subida será moderada. Es en la dirección en la que apunta el resultado de la subasta, que ha cerrado con bajadas del 7%. Teniendo en cuenta que el componente energético supone el 50% del recibo final, las miradas están puestas ahora en la otra mitad, la parte regulada, y ahí es donde está el margen de maniobra del gobierno. Con el resultado, Industria podrá aplicar una subida importante en los peajes de acceso que recoja ya el impacto en el recibo de la sentencia del Supremo sin disparar el precio final de la factura. Esa subida, que ahora tiene que definir el departamento que dirige José Manuel Soria antes de que acabe el mes, para compensar el desajuste generado porque ni en octubre del año pasado ni en enero se incrementaron de forma suficiente, será compensada con la bajada de la subasta para que al final el recibo, según estiman fuentes del sector, no suba más de un 5%. Hoy el ministro ha asegurado que aún no ha tomado una decisión al respecto, pero que el ajuste, ha vuelto a repetir, no recaerá solo sobre los consumidores. Inditex es ya el líder mundial por beneficios entre las cadenas de ropa. El grupo de la firma Zara sortea la crisis y cierra 2011 con un beneficio de casi 2.000 millones. La cifra también se refleja en el sueldo de su presidente. Pablo Isla fue el directivo mejor pagado de España, con 20 millones de euros en remuneración entre su sueldo y los beneficios por acciones. Inditex consolida su liderazgo mundial y habla de invertir parte de los beneficios en crear más empleo en nuestro país. Blanca Pascual. Era la número uno en ventas, en valor en bolsa y en número de tiendas. En 2011 ya lo es también por beneficios. Inditex desbanca así a su competidora sueca H&M. El grupo creado por Amancio Ortega rozó el año pasado los 2.000 millones de euros en beneficios, tras crecer un 10% en ventas. Abrió más de 480 tiendas nuevas y este año saltará el listón de las 6.000. En empleos, la actividad del grupo de Zara se traduce en la creación de más de 9.300, una tendencia que su presidente Pablo Isla augura que seguirá este año. Además del efecto que tenemos con la creación de puestos de trabajo directos, tenemos un efecto muy importante de generación de puestos de trabajo indirectos. Y no digamos cuando ponemos en marcha inversiones de este calibre, que cada una de ellas es superior a 100 millones de euros, como puede ser el centro logístico de Massimo Dutti en Barcelona o como puede ser la ampliación de nuestras instalaciones en Arteixo. Dos proyectos que se llevarán un tercio de los 900 millones que invertirá el grupo este año. Es uno de los objetivos que marca en su agenda el presidente. El directivo mejor pagado de España despidió el 2011 con 20 millones de euros en su cuenta. Hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, está de visita en China, el segundo mayor importador del mundo. Allí, en Pekín, ha pedido a las autoridades y a las instituciones financieras del país confianza en España y en las medidas del gobierno para salir de la crisis. Además, el titular de Economía ha querido salir al paso de algunas informaciones que le sitúan al frente del Eurogrupo. De Guindos no lo descarta y dice que ser el presidente de los ministros de finanzas de los países del euro no es un tema ahora mismo en la agenda. No, eso no está todavía encima de la mesa. Son posibilidades, hay una serie de puestos abiertos en estos momentos en Europa. Y evidentemente, pues hay opciones abiertas, pero no hay nada cerrado en absoluto. El príncipe Felipe visita por primera vez a las tropas españolas de la operación Atalanta en el Índico. Está acompañado por el ministro de Defensa, por Pedro Morenés, el heredero de la corona española embarcado en el buque Patiño, que fue atacado, recuerden, por piratas somalíes hace 2 meses. Don Felipe ha querido conocer sobre el terreno cómo trabajan los 370 militares españoles destacados allí. Enviado especial de Radio Nacional de España, Emilio Andreu. El príncipe ha reconocido los riesgos y los sacrificios impagables, señalaba ante un corrillo de periodistas, que corren a diario estos militares. Por eso, don Felipe, con uniforme de capitán de fragata, ha enfatizado que se sentía uno más de esos 270 militares desplegados en el Índico, a más de 5.000 kilómetros de distancia de España. Al conoceros bien e identificarme con vuestra vida, con vuestro trabajo, con vuestras misiones, me llena de orgullo comprobar, aunque no me sorprende, vuestra entrega y profesionalidad en el esfuerzo diario. Emocionados, ha declarado don Felipe ante los casi 200 marinos que lo escuchaban en la cubierta del Patiño, agradecerles en su nombre y en el del rey su contribución al éxito de la lucha contra la piratería de la operación Atalanta, que un almirante español seguirá dirigiendo hasta abril. El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para prohibir la prostitución en las calles. El Gobierno Municipal de Convergencia y Unión ha apoyado una proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. La norma podría estar en vigor en el mes de mayo. Redacción en Barcelona, Maite Boada. Para la concejal popular Àngels Esteller, la actual normativa municipal sobre prostitución es ambigua, ya que crea zonas de exclusión y, con el aviso previo obligatorio, deja a los agentes sin posibilidad de actuación. Con la supresión de estos puntos de las ordenanzas, el ejercicio de manda de prostitución será penalizado con multas de hasta 3.000 euros. Esteller cree que así se acaba con un gran problema en Barcelona. ¿Por qué lo hacemos?, dice la representante popular. Porque la prostitución crea grandes molestias a los vecinos, degrada plazas de la ciudad y también hemos visto, añade, episodios de gran conflictividad en algunos barrios o zonas como el Raval o la Boquería. Para la oposición en pleno, esta es una medida frívola e hipócrita porque no resuelve el problema de la prostitución y deja a las mujeres en situación de más vulnerabilidad, alejándolas de los recursos sociales. Socialistas, Iniciativa e independentistas han emplazado al PP a llevar esta medida al Congreso porque una ordenanza, defienden, no puede suplantar al Código Penal. El grupo del Gobierno, Convergència i Unió, ha apoyado la medida, favoreciendo que prosperase. Para las asociaciones de vecinos de Barcelona, la prohibición supone barrer la miseria social bajo la alfombra. Gracias, gracias Maite. Vamos ya con la cultura. El filósofo, director también de la Fundación Juan Marc, colaborador y buen amigo de este 24 Horas, Javier Gomá, nos invita a reflexionar en su último trabajo sobre la vida, Todo a Mil. Editado por Galaxia Gutenberg, se compone de 33 ensayos breves que en su día fueron artículos de periódico y que tienen una idea común: intentar, dice, ser libre. Alfredo Lain. Javier Gomá se confiesa rehén de las musas, hombre atravesado por una voraz vocación literaria que ha sabido refrenar, eso sí, para no consumirse en ella y tratar de alcanzar un objetivo. Me gustaría que mis libros contribuyan a arrojar un poco de luz y un poco de emoción. Todo a Mil aspira a eso, a transmitirnos una mirada concisa, clara, emocionante y salpicada a veces de humor sobre la vida, la muerte, lo cotidiano, el arte, el individuo o la sociedad contemporánea. Una filosofía mundana que no rebajada, que quiere ser capaz de despertar interés en una conversación entre amigos en un bar. 33 ensayos, en su día artículos de periódico, que en general pretenden extender una idea. Alcanzada la liberación personal tras siglos persiguiéndola, es hora de atender otras urgencias. El problema que hoy tenemos ya no es tanto cómo ser tú mismo, sino cómo ser libres juntos. Y durante demasiado tiempo hemos pensado que limitarse es reprimirse, es mutilarse. Todo a Mil, de Javier Gomá, actual director de la Fundación Juan Marc, también invita, según el autor, a potenciar la sabiduría frente a la inteligencia, es decir, a privilegiar la reflexión sobre los fines que anhelamos frente a la astucia para conseguirlos. Gracias. Y esta tarde se ha presentado en la Biblioteca Nacional De Santos y Milagros, la última obra de Álvaro Cunqueiro. El nuevo volumen forma parte de su colección Obra Fundamental y recoge, entre otros, 6 cuentos inéditos. Modesta Cruz. La obra reúne artículos y 7 relatos desconocidos de Cunqueiro que tratan de santos y milagros, uno de sus temas preferidos, un asunto que el escritor gallego veía con su óptica especial. César Antonio Molina, prologuista del libro, afirma que son unos santos que la Iglesia no podría enseñar en sus escuelas y seminarios. A él le gustaban los magos, los santos también son magos, y él de alguna manera pensaba que también lo era a través de la escritura. José Antonio López Silva, profesor de la Universidad de Santiago y antólogo de este volumen que publica la Fundación Santander en su colección Obra Fundamental, fue quien descubrió en la revista Catolicismo siete relatos de ficción que Cunqueiro publicó bajo el seudónimo de Álvaro Labrada a mediados de los años 40, en un momento en que le había sido retirado el carné de periodista. Son cuentos que transcurren en ambientes exóticos y que, a pesar del lugar donde se publicaban, muestran la libertad de un autor para quien lo milagroso era una parte de lo mágico y que se sentía una especie de hagiógrafo medieval, en el sentido de un narrador asombrado de lo que se ve obligado a contar. Veintiún minutos para llegar a las 9, las 8 en las Islas Canarias. ¡Vaya, qué alegría verte! La estación azul de los niños. Bueno, el caso es que Simba y Hamlet eran muy parecidos. Con Cristina Hermoso de Mendoza. A los dos se les murió su padre. Los domingos por la tarde, a las 6:45, en Radio 5. La estación azul de los niños. La radio para los más pequeños. Punto y seguido en 24 horas hoy para acercarnos a la realidad social de las mujeres en América Latina, una región de muchos contrastes en la que sigue quedando un largo camino por recorrer en cuanto a la igualdad de género, pero en la que, sin embargo, se han alcanzado las tasas más elevadas de mujeres en el poder, en las presidencias del gobierno. Beatriz Atienza, buenas noches. Hola, buenas noches. Y es que hoy día el 40% de toda América Latina está gobernada por mujeres. Sí, hay tres nombres de mucho peso en la región: Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica. Son las mujeres que llevan la gobernanza de sus países con una gran repercusión social, económica y política, y que además completan la tabla de mujeres al mando en la zona con Kamla Persat Bisesar, la primera ministra de Trinidad y Tobago en el Caribe. Ellas copan, como dices, el 40% de poder regional, que podría aumentar hasta el 60% si en junio ganara las elecciones la mexicana Josefina Vázquez Mota, como ya auguran algunos sondeos. Todo un éxito de la participación femenina en la política de América Latina, que hasta ahora se ha visto en pocas partes del mundo. Allí la tasa media de mujeres parlamentarias también es elevada si comparamos. Casi del 22% en el Senado y más del 20% en la Cámara de Diputados, solo superada por los países nórdicos. Pero además, el peso político de la mujer en América Latina no es nuevo, viene dándose desde hace años. La primera que llegó a presidenta gracias a las urnas fue la nicaragüense Violeta Chamorro, fue en los años 90. Detrás, Mireya Moscoso en Panamá y también Rosalía Arteaga en Ecuador y Lidia Gayler en Bolivia. Antes que ellas, todas fueron las primeras en recorrer un camino por el que después han pasado muchas otras. También la que fue presidenta de Chile hasta 2010, Michelle Bachelet, actualmente responsable de ONU Mujeres. Y todo esto, Bea, resulta tremendamente llamativo cuando en toda la región la igualdad de género en el plano social y económico sigue siendo una asignatura pendiente. Pues sí, allí en muchas zonas la mujer sigue siendo el eslabón más débil y desprotegido, si se mire por donde se mire. Los feminicidios están a la orden del día y solo hay que mirar a México. En muchas zonas se justifican los crímenes por honor. El maltrato a la mujer está muy extendido, hasta en el 52% en el caso de las bolivianas. Y además las tasas de abandono escolar entre las niñas y los embarazos adolescentes se multiplican por 10 en comparación con España y Portugal. Más de 4.000 mujeres en la zona mueren cada año en abortos ilegales y además El Salvador, Honduras y Guatemala forman lo que se conoce como el triángulo negro de la explotación y la trata de mujeres. Y esto, Íñigo, como decimos, en una región en la que la mujer también ha llegado a lo más alto del poder político. Cuanto menos una tremenda paradoja que lleva ya años produciéndose. Gracias, Bea. Pues de esta llamativa paradoja hablamos durante los próximos minutos aquí en Radio Nacional de España. Vamos a intentar indagar en sus causas y lo vamos a hacer con la ayuda de Pamela Villalobos. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias, Pamela, sobre todo por acompañarnos. Nos escucha, nos atiende desde Santiago de Chile. Y también voy a saludar a Neil Lagaray. ¿Qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Señora Garay, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pamela Villalobos es experta de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Nilda Garay es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, asesora jurídica del Centro de Estudios de la Mujer de esta misma universidad. Las cifras, ya lo han escuchado, están sobre la mesa y lo primero que les quiero preguntar, ¿por qué esta paradoja? ¿Cómo debemos interpretarla? Un acceso privilegiado a puestos de responsabilidad en los gobiernos por parte de las mujeres y evidentemente, bueno, pues una injusticia social con muchas mujeres que bueno, sufren pobreza, desigualdad social, violencia de género, como en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos entenderlo? Pamela, ¿qué opina usted? Bueno, me parece que esto es expresión que la discriminación de género es un fenómeno mucho más complejo y que está más arraigado de lo que pudiera parecer a primera vista. Es decir, no se soluciona simplemente con el acceso de un grupo de mujeres al poder, aumentando los porcentajes de mujeres que están en puestos de toma de decisiones o implementando leyes de cuotas como ha existido en algunos países de la región, con lo que se ha logrado algunos de los éxitos que ustedes comentaban. En el caso de la violencia específicamente tiene muy distintas manifestaciones, está presente en todos los países, es un problema que cruza todos los quintiles, niveles de ingreso, etcétera. O sea, es un problema cultural e histórico tan arraigado que no es ni de fácil solución ni de rápida solución. ¿Qué opina la profesora Garay? Independientemente del rol que le compete al Estado, no es un problema que se vaya a solucionar simplemente por la dictación de una ley o de una reforma de ley al respecto. Nilda, ¿qué opina usted? Pues en el mismo sentido que Pamela, ella ha hecho alusión al concepto de discriminación histórica. En realidad, las relaciones desiguales en que las mujeres nos encontramos en situación de dominación, definitivamente creemos, sobre la base de la teoría política que es el feminismo, que ha aportado muchísimo a la idea de igualdad en el mundo, en la humanidad, pues existen relaciones desiguales que son estructurales, que están en las estructuras de la sociedad y que la sociedad de la humanidad se ha desarrollado en ese aspecto, sobre la base de la desigualdad de mujeres y hombres, en el que las mujeres estamos en una situación histórica de dominación, de subordinación, es decir, desiguales en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida. Y claro, entonces, la humanidad ha recorrido diversas formas de producción de sistema económico, por ejemplo, esclavista, feudalista y la que nos toca vivir ahora, el capitalismo. Es sobre la base, sobre el fondo, una especie, yo siempre le llamo como una especie de alfombra roja por donde han pasado todos esos sistemas de producción económica en el mundo, en la humanidad que conocemos, está lo que llamamos patriarcado. El patriarcado es el sistema de esas relaciones desiguales donde las relaciones de poder, poder económico, poder social, poder político, están básicamente en manos de el grupo de varones. Es la división sexual de la humanidad, donde las mujeres nos encontramos en situación de dominación. Y todo eso viene históricamente. Y claro, como ha dicho Pamela, pues erradicar esa situación de desigualdad definitivamente tiene que ver con las acciones que tengamos que tomar todas, tomando conciencia, todas y todos, pero tomar en cuenta que se trata de una desigualdad histórica y su máxima manifestación obviamente está pues en la violencia contra las mujeres. Pero creo que conociendo cómo es la historia de la humanidad podemos comprender y podemos ser más o menos positivas o positivos y poder en cada acto de nuestra vida actuar de modo que esta desigualdad pues se atenúe, ¿no? Cuando hablamos de presidentas y las presidentas que ha tenido la región y el continente y vemos sus mandatos en perspectiva, ¿en qué se diferencian esos mandatos de los que puedan haber desarrollado hombres en el poder? ¿Han impulsado, por ejemplo, la igualdad entre sexos? Quizá han impulsado también el rol de la mujer en esas sociedades. ¿Cómo han atacado esos roles tradicionales y el patriarcado de los que mencionaba, por ejemplo, hace unos segundos Nilda? Pamela, ¿qué opina usted? Me parece que definitivamente sí. Hay un primer efecto bastante fuerte, simbólico, por decirlo así, y que potencia un cambio cultural de tener una mujer a la cabeza del gobierno y de tener en este momento varias mujeres poderosas, líderes, digamos, como es un símbolo y es una manifestación de cambio que no solamente tiene efectos inmediatos en el mandato o en las políticas públicas que pueda dictar, sino que en toda la sociedad y sobre todo en las generaciones más jóvenes, digamos, de niños y niñas que crecen en un país en que la primera magistratura, digamos, está a cargo de una mujer. Eso es algo que algunas décadas atrás, específicamente, por ejemplo, cuando yo crecía, era inimaginable. Ahora, específicamente, lo que ellas han hecho en sus mandatos, que tienen distintas prioridades, distintas ideas políticas, etcétera, hay bastantes ejemplos de cómo ellas han potenciado la visibilidad y el liderazgo de otras mujeres en el gabinete y en instancias de toma de decisiones, es decir, han abierto espacio a otras mujeres, y que específicamente han llevado y han tenido presente las necesidades de las mujeres con mucha mayor sintonía que la que han tenido tradicionalmente los líderes hombres, al menos en nuestra región. Es decir, hay ciertos temas para los cuales la mayoría de las mujeres que están en política tienen mucha mayor sintonía y capacidad de entender, como, por ejemplo, impulsar leyes que sancionen el acoso sexual o medidas de protección y cuidado a los menores, etcétera. En ese sentido, hay bastantes ejemplos de alianzas transversales de mujeres en los congresos que, más allá de sus diferencias políticas, se dan cuenta que estos son temas prioritarios y que son temas que históricamente no han sido considerados importantes por sus pares masculinos en los espacios de toma de decisiones. Ellas mismas, en general, las mujeres en política que llegan a estos cargos, tanto de presidentas como en los congresos y en partidos políticos, ellas mismas han vivido una historia de dificultades. Nilda, ¿qué opina usted? Es bastante, digamos, fácil que puedan entender al menos algunas de las dificultades y discriminaciones que otras mujeres viven, siendo que ellas mismas forman parte de un grupo privilegiado y aún así son discriminadas. Pues sí, es verdad. Es verdad que las cuotas, las llamadas cuotas, que en Europa se llama la presencia o composición equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales o en los órganos de decisión, en los poderes políticos, donde se va a decidir en el ámbito público, es un principio que va a mejorar la democracia. Las democracias nacen defectuosas. Y uno de los conceptos que estamos incorporando en el ámbito de democracia, en conceptos de democracia, es la democracia paritaria. Y claro, en América Latina, precisamente en toda América, no vamos a hablar solamente de la América pobre, sino toda América, pues estamos hablando de estados liberales, donde no se ha construido ideas sociales. El constitucionalismo social, las ideas sociales, estados sociales, erradicar la desigualdad, está muy lejos. Hay pequeños asomos, Argentina, por ejemplo, Venezuela tal vez, Bolivia, Ecuador, algunas situaciones. Y precisamente son sus sociedades totalmente inseguras y desigualitarias, y por esa situación de subordinación, de desigual en que se encuentran las mujeres en la humanidad, universalmente, cuanto más desigual es una sociedad, cuanto más liberal, menos social es, precisamente son las mujeres las que van a sufrir esa situación, o sea, las consecuencias de la situación de desigualdad. El hecho que haya cuotas en las listas electorales, el hecho, las llamadas cuotas o una reserva para las ex esposas, las ex primeras damas o quienes han podido llegar al poder, como sucede en América Latina, no todas, pero en su mayoría, las que conocemos, por ejemplo, Chamorro, la misma Cristina, no tienen la capacidad, ese poder de decidir en el ámbito público para poder erradicar la desigualdad que estamos hablando. Porque en realidad se trata de situaciones en que las mujeres pueden llegar a acceder al ámbito público, pero sus decisiones no van a estar dirigidas a erradicar esa desigualdad. Y más lo tenemos precisamente en la normativa. Hay pocas leyes de igualdad de mujeres y hombres. Lamentablemente en América Latina lo que sufrimos es el machismo, el patriarcado arraigado con estados confesionales, totalmente confesionales, y estados liberales donde las desigualdades son profundas, y obviamente la desigualdad en el ámbito político se va a manifestar, donde es más visible más mujeres gobernantes, pero que la situación de desigualdad de mujeres y hombres no se va a resolver, se va a mantener, es más, Nosotros en América Latina tenemos una convención americana de derechos humanos desde 1969, que precisamente reconoce que desde la concepción existe, hay que respetar el derecho a la vida, lo cual impide que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su cuerpo. Y el aborto es un tema tan cuestionado y tan polémico que las propias mujeres no tienen, presidentas de la República, no tienen la capacidad de decidir en esa desigualdad tan profunda. Y así muchísimo más. Y por ejemplo, cuando se legisla la igualdad de mujeres y hombres, una ley de igualdad dirigida a erradicar la discriminación por sexo, se considera que las mujeres no son personas autónomas. Hay que incorporar allí, en la legislación precisamente, pues a los niños y niñas, a los discapacitados, discapacitadas, como quiera llamársele, pero es que las mujeres son personas autónomas, con dignidad, con libertad, y entender eso sí que va a costar muchísimo. Claro que se visibiliza la presencia de mujeres en el ámbito público y van a tomar decisiones, pero el poder de decidir para erradicar la desigualdad que existe y para erradicar, por ejemplo, situaciones desiguales tan duras como el feminicidio, que no obstante tenemos nosotros en América Latina una sentencia de la Corte Interamericana, no son vinculantes. O sea, no hay capacidad de estas mujeres gobernantes históricamente en el que puedan decidir ellas, como lo deciden los varones, para poder erradicar desde el ámbito normativo y político, desde las decisiones públicas, políticas, sus políticas, erradicar esta desigualdad, como puede suceder en los estados sociales de alguna manera. Es muy difícil y el aborto es un ejemplo muy claro. Nilda Garay, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, asesora jurídica del Centro de Estudios de la Mujer de esta misma universidad. Gracias por sus reflexiones aquí en Radio Nacional de España. Un saludo. Pues gracias. Y Pamela Villalobos, experta de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Especialmente a usted le agradezco que nos haya atendido desde Santiago de Chile. Gracias, Pamela. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Faltan 5 minutos para acabar esta hora y es el momento de poner música con denominación de origen de tierras cántabras. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Así es, Íñigo, de Torrelavega en concreto. Se podría decir que son Templeton, aunque ya hay en sus filas mucho madrileño de adopción. Debutaron con un primer disco, Exposición Universal, hace 3 años y ya está aquí el segundo. Por cierto, que ahora son más independientes que nunca, pues este álbum, que se llama El Murmullo, se lo han autoeditado. El avance en single fue un tema de pegada y arranque coral, tal como Los Días. El día que te conocí. Un disco en donde se podría decir que hay varias direcciones al mismo tiempo, así como en Los Días, que todavía suena, priman los ecos de los mejores grupos sesenteros de aquí, Los Brincos, Los Pasos, Los Mitos. Si saltamos en el tiempo y nos vamos 20 años más tarde, quizás esté también en canciones como Sabe Mejor, la herencia de formaciones de los años 80. Sabe Mejor podría ser también un canto al pan del domingo recién hecho. Véase la letra. El pan de los domingos siempre sabe mejor, las cañas del chamizo siempre sabe mejor, brindar con vino quinto siempre sabe mejor que con agua del grifo. En algunas letras, reflexiones teenagers o toque costumbrista, y en las músicas, antes hemos hablado de distintas rutas elegidas por Templeton, y ahí se incluye algún ramalazo vaquero, pop de estribillos contagiosos, cuerdas que envuelven y, atención, toque folky. Quien recuerde a los Simon & Garfunkel de Scarborough Fair va a ver clara esa conexión en La Semilla del Diablo. Desde siempre he vivido entre tú y el mar, con el alce, con la umbilical, que es Vamos a terminar el recorrido por la música de Templeton y su nuevo disco, que ya es el segundo, El Murmullo, con una muestra de lo que nos han dejado hoy en formato de quinteto. Pablo, el bajista, se ha quedado allá en casa, a su paso por nuestro programa de Radio 3. Ya han hecho gira gallega y lo más cercano es un concierto en Madrid, en el Neu, dentro de un mes. Hoy, con voces, guitarras, bajo, percusión y teclas, les ha quedado de esta manera una de sus canciones actuales, El Caminante. Es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Puedes llamarme caminante, puedes llamarme lo que quieras, pero no olvides lo importante, que te querré hasta que te mueras. Dicen que soy un caminante, que vivo al pie de las aceras. Nadie se para a preguntarme, no le interesarán mis penas. Todo el mundo habla de ti, del error que cometí cuando me perdí por el camino. Les intento interrumpir, tengo cosas que decir, no toda la culpa fue del vino.